Radio. Yeah. concepts siempre suenan aquellos discos que siempre escuchas. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a apostar? Con tantos años seguimos acá. Yo creo que no puede ser. No queda otra más que estar de pie. Anocheció, apareció. Apaguen las luces que ya empieza el show. Desafiando a tu corazón. Gritemos hasta quebrar la voz. Vamos sin temor. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Tensión. Programa número 508 por FM Trujillo 90.1 MHz para San Miguel y alrededores. Y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo con internet. Recuerden que también salimos en el directo de nuestra página, que es Alta Tensión Punk. Sale el logo, que hay como una radio ahí, que es entre negra y amarilla. Ahí está saliendo el directo en este momento. Si no, se colgó con los Sex Pistols, que los Sex Pistols es una banda cortadora, me parece. De otro lado lo tenemos a Cristian en la operación técnica. Hola, buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No se cortó. Mirá, los Pistols no se cortaron. Bien, bien, vos. Todo bien. Bueno, hoy parece que vamos a estar con octógono. ¿Con octógono? Libre de Gustavo. Ah, libre de Gustavo. Parece que no viene, para mí no viene. ¿Para vos no viene? No, no dijo nada. Yo que le traía un regalo. Ah, mirá, qué buen tipo. ¿Viste que la otra vez una banda trajo una púa y casi nos peleamos, ¿no? Le metió una piña. Ah. Y bueno, había venido una banda y trajeron unas púas de esa misma banda, ¿no? Uno de ellos. Y dice, gracias, estamos muy agradecidos. Tomá la púa, me dice. Yo re contento con la púa de esta banda que había venido. Y el otro, que también estaba tocando la guitarra, me dice, no, tomá la mía también. Y tenía el nombre de otra banda. Que no era la... Pero él me dijo que tocaba en otra banda. Y le digo, es de la otra banda en la que tocás. Y dice, no, tampoco. Y digo, entonces, ¿qué pasó? Y bueno, era de una banda amiga que se le habían dado. Y el de la emoción me la dio. Y bueno, la sumé a mi colección de púas que me regalan cuando vienen a la radio. Y pines. También hay pines. Tenemos de Proyecto Ska, los pines de Sky Foundation. De Maleva, de las Binap, de hace mucho, ¿te acordás de Criminales, Cristian? Sí. Hay un pin por ahí de Criminales también que ya. De cuando no tenía canas era eso. Ajá, sí, viste. Toda una vida por delante, decían. Y era mentira. Y bueno, así tenemos un montón ahí llenando un pote de plástico que cada vez que uno se pone melancólico. Lo desparrama y dice, ¿cómo entró Pelusa casi? Es un pote cerrado. A rosca. ¿Cómo puede ser? Bueno, la semana pasada recuerdan que iba a venir Piscadela Verde. Sí. Bueno, no pudo venir el señor C. Netu, que me dio una caja en donde le habían enviado correo. Uh-huh. Y se llama José. ¿Se llama José? Ajá. Y bueno, me lo encontré el domingo por Capital. Y me dio una bolsa de esas como para ir a comprar birra, ¿viste? Esas que son más resistentes. Ajá. Llena de cosas de Piscadela Verde. Uh-huh. Entre las cosas había un disco que se llama A Verdad Está La Fora. Que traté de buscar la traducción acá. Y dice, ¿cómo es? De repetirme la frase y veo si entiendo. Verdade. Sí, la verdad. Está. Sí, ¿Está? La con acento en la A. Sí. Fora. Oh, la verdad está, pero no me acuerdo qué es la Fora. Fora. No me acuerdo qué es la Fora. No sé. Será algo como está fuera, ¿no? Claro, pero... La Fora, dice. Fora es afuera, pero no sé por qué la. ¿Y qué salió en el traductor? No, cualquier cosa. Porque dice inglés y no es inglés. Es portugués. A ver, lo voy a buscar. Es portugués, ¿no entendés? El portugués. La verdad está ahí afuera. Ah, ahí será. Ahora entiendo por qué no le entendía nada cuando estábamos hablando. Era como que yo hablaba en un idioma y él en otro. ¿La afora era? Ajá. La fora. No afora, fora. Solo fora. La fora. Ah, la fora. Dos palabras. Sí, sí, sí. Y bueno, acá hay como una especie de esas pirámides de los mayas, ¿viste? Sí. Esas que son medias escalonadas. Y hay como un nativo, un originario, ¿no? Y de arriba de la pirámide sale un platillo volador. Y bueno, este es el último disco de Piscadela Verde. Después sacaron un single de un... Era como una salsa, una cosa así. El single que sacaron era como una botella de una salsa que decía Piscadela Verde. Y no sé, yo digo, ¿será que trae una muestra de esa salsa? Pero no trajo. Sí trajo este disco, el anterior, que era algo de un hippie. No sé, que cagaba una pala un hippie en la portada. Que parecía como una tapa de cómic, ¿viste? En esa onda era la tapa, con el dibujo. Y bueno, otras cosas más. Trajo algunas púas que le iba a dar a Gustavo, que a él le gustan las púas. ¿Y sabes qué me dio? Sí. Unas tapitas de para botellas de cerveza. Ajá. Porque ellos habían hecho la cerveza de Piscadela Verde. Mirá y vos. Tenían el loguito en la tapa. Y como no hicieron más la cerveza y le quedaron algunas tapas, me dio unas tapas. Y yo le dije, ¿sabés que yo estuve haciendo cerveza? Así que fue como casualidad, ¿viste? Podemos hacer una Piscadela super special, ¿no? Estoy trabajando en un paso adelante. En realidad ya llegué al punto sin retorno, pero bueno, todavía no les dije nada. Estoy comprando cosas para ir camino a la gasificación y a la lata. Bueno, la gasificación más o menos salía, pero no muy fuerte, ¿viste? Porque nosotros lo hacíamos esperando, ¿viste? Uh-huh. Tiene sus tiempos, en un momento se hace la gasificación. Pero bueno, ahora viene por decreto. Acabo de comprar un tubo así, de 3 kilos y medio. Sí. Y compré unas cosas por internet que van a llegar a tu casa, por cierto. La. Todavía no sé cuándo. No, mentira. Porque todo lo que compra viene a mi casa. Mentira. Y esto justo no. No, esto lo fui a buscar porque era lo más conveniente. No, ahora que me acuerdo, tengo que ir a buscarlo a un correo argentino. No sé cuándo, el martes, miércoles. Bueno. En fin. Le quiero mandar saludos. Luego de esta charla familiar. Luego de esta charla familiar, digo. Le quiero mandar saludos a Diana, que me peluqueó. Espero no esté viendo esto porque estoy con una gorra de lana. Pero me peluqueó, lo hizo muy bien. Me dijo, acá en el costado tal cosa, arriba tal otra. Y yo le dije, sí, viste, ya sabes, ya me conoce las mañas. Bueno, es una peluquera de mi barrio. Que atiende en la calle Marchena, entre Agüero y Güemes, en San Miguel. Ténganlo en cuenta. César me peluqueó ahí al toque. Y chusmeamos, eso es lo importante, que chusmeamos. Le sacamos el cuero a medio mundo mientras me peluquea. Así que eso está muy bueno también. Vamos a pasar al segundo tema de la noche, Cristian, ¿te parece? Dale. Hoy tenemos fechas próximamente en el primer programa de octubre. Vamos a tener una banda invitada que se llama Spiritual Rebel. Es una banda así como de metal, ¿viste? Porque yo dije, ¿por qué me hablaron? ¿De dónde me sacaron? Y vi que son amigos de los Parietal, así que ahí les habré aparecido. Y me dijeron que vinieron a esta radio, Cristian. Ah, ¿vinieron? ¿En qué momento? Vinieron al programa del señor Costilla. Ah, mirá, el otro día me pasé, no sé si para ahora o te lo cuento ahora o después del tema. Contame. Estaba con un alumno, tengo un alumno que se llama Miguel. Ajá. Que es un hombre grande, debe tener más de 60 años. Ajá. Aproximadamente. Sí. Tiene un programa de radio 2 días por semana en una radio barrial de la zona de Santa Brígida, tengo entendido. No me acuerdo qué día me dijo. Sí. La cuestión es que me dijo que me mandó saludos a mí y a otra profe por la radio el domingo. Tiene un programa el domingo. Obviamente yo ni siquiera sabía que tenía un programa de radio, así que... Ajá, sí. Y me dijo que estuvo acá en la radio con una banda punk hace unos años. Y ahí quedamos en la duda. ¿En qué momento? Si habrá venido tu programa o a qué programa, porque fue hace muchos años, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos acá hace muchos años y tampoco había muchos programas que reciban visitas de banda punk acá hace muchos años. Así que después vamos a pensar cuál era el nombre, que no lo recuerdo, y a ver si a vos te suena. Ajá, bueno, entonces vamos a escuchar una banda que es de la zona, digamos. Se llama Reconfundidos. Y en su último disco, que creo que fue del 2017, sacaron un tema que se llama Acá Estamos. Todo un canto de coso, ¿no, Cristian? Ajá. ¿Cómo es que se dice? De... Cuando se decís... Resurgimiento, de presentación, de sí, presencia, ajá, de fuerza. Lo voy a tener que pensar mientras suena el tema, me parece. Bueno. Vamos con Acá Estamos, Reconfundidos. Así pasaba Reconfundidos haciendo Acá Estamos, un principios. Bueno, no sé. Acá hay una lista de otro programa. Y veo que pasaron la primavera de Desacados, Cristian. Están re locos. Claro, un clásico de primavera. Después tengo uno que dice La Primavera Palito. ¿Vos sabés alguno de Palito? De... ¿Qué es la primavera? Sí, seguramente tiene uno, ¿cómo no va a tener? Pero, ¿sabés qué? Estoy ¿qué? Seguro que es un clásico de clásico y ahora no nos viene a la mente. Pero a ver, vamos a buscar. Bueno, habían puesto Mamma Mía de ABBA y... Mira esta mezcla, porque a veces dicen que nosotros mezclamos raro, pero pasaron de ABBA a Pocho la Pantera. Eso es una mezcla. Escuchate este tema, Iken. ¿Qué? A ver. A ver. Ponlo. ¿Ese es el de la primavera? Mira, los pájaros. Bienvenido. ¿No hay un cover de este? Qué atrevido. ¿No hay un cover de este? Esperaba que llegaras. Esperaba primavera. Iba a decir que Tuquera, pero no creo que Tuquera. Puede ser, ¿eh? Tuquera había hecho un disco de cover con temas así por el estilo, ¿no? Pero no era ese. Palito Salado también, la banda. Tenía un tema sobre un tema de Palito Ortega que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, también Ataque 77 tenía un tema en ese tema que es como recopilatorio de cosas raras, también tenía un tema ahí de Palito, así que juntaron todo. Tenemos una banda amiga, Cristian, que vos los conocés seguramente. Se llaman Exin. Ajá, sí. ¿Puedo hacer referencia a los cuerpos ajenos? Ajá. Me acuerdo del grandote. Bien grandote, que de allá de la zona de Martínez. No me acuerdo cómo se llama. Pero si lo cruzo, digo, ajá, el grandote. No sé cómo se llama. Macu, sí. Me acuerdo, como un conductor de televisión de los 90. Ajá, sí, sí. No, van a estar tocando próximamente en octubre, el 20, en Doctor Tazo, que esto es en Escobar. Ellos habían ido para aquellos lares a tocar con Malpasar, si mal no recuerdo, y Asesinos Seriales. Y los invitaron como tercera banda. Y me acuerdo que en un momento Fer, el baterista... Como que no sabía si iban a confirmarlo. Y ya habían hecho el cartel que decía, mal pasar, así diré, Exin. Y bueno, ya le habían confirmado a sus espaldas. Y bueno, se ve que les gustó la zona, no sé, y ahora van a estar tocando por esos lares. El 20 de octubre, Exin junto a la banda Mil Voces. Mil Voces también es una banda así como una mezcla de cosas raras. Por ahí un tema te suena más punk, otro te suena más cumbiamba. Y hay alguno por ahí onda en las manos de Filippi, ¿viste? Sacaron un disco este año que se llama... A ver, yo tenía el nombre por acá. No, este no era el nombre. Bueno, no se pueden perder Mil Voces, pueden escucharlo porque está en Spotify. Hace poquito sacaron el disco. Así que se llama Como una ola de mar. El disco lo sacaron este año. Y bueno, es el segundo de la banda. Los dos temas están en Spotify, así que pueden ir a escucharlo ahí. Hoy vamos a pasar un temita igualmente. Hoy creo que estaban en una... No, el otro día estaban en una radio. Así que ahí tienen a la banda Mil Voces. Vamos a escuchar a los chicos de Exin, Cristian, haciendo Tu Ansiedad. un poquito de ska punk sonando en Alta Tensión. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Siempre somos radio. The Magic Music. FM Trujillo 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Otro día más con música. Viví tu primavera 2023 a pleno. Hemos finalizado con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujillo 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Seguimos en alta tensión acá, estoy chequeando, ¿no? Ya me perdí. Bueno, en el directo nos dice Eugenia que aguante Mil Voces, bueno, la banda que estaba nombrando, más adelante vamos a pasar un temita. Y acá la gente del noroeste, Root Club, dice, saludos amigos de alta tensión, punk, acá estamos prendidos a la transmisión, así que se agradece. El aguante, ¿no? Porque para ellos hacemos el programa. Después lo subimos al blog, lo subimos al iVoox, lo subimos a otra más que se llama archive.org. Que ahí me dijo Juan Chi de Fugas que lo suba porque dice que no puede entrar al iVoox. No sé qué problema tenía. Y bueno, empecé a ver si podían subir los programas enteros. Y los últimos dos los subí ahí, están en mi Facebook, Juanjo Geralde, ahí los subí. Así que ahí tienen para escucharlos en el celular, enseguida te agarra el toque, ¿viste? Eso es lo bueno. Daniel Olivares también puso un me encanta ahí al video, así que le agradecemos. Bueno, ellos estaban a full porque estaban tocando con esta banda de Chile que estaba presentándose en la Argentina. Así que creo que tenía una fecha más y no sé. Habían tocado todo la semana pasada la gente de Sociedad de Resistencia. Ayer habían tocado, dice acá, junto a Bombas a Londres, Los Antagónicos, de Viabas, en la Casa Contracultural, en Claypole. Mirá vos, hasta allá se fue. Bueno, estuvieron recorriendo. Teníamos unos temas para pasar, pero cerré acá la libreta porque sacamos una foto para las redes. Bueno, vamos a pasar un par de temas hardcore. Bueno, una es de lo que se conoce como el hardcore positivo. Le estaba diciendo a Cristian, lo estaba acosando con mi sapiencia. Ajá. En la semana voy viendo una banda que se llama Las Palabras Queman, que estaba viendo que justo ayer habían puesto una fecha, hace 3 días habían puesto que iban a sacar disco y bueno, no estaban tan presentes, viste, en las redes. Y bueno, ayer pusieron que después de exactamente 4 años, porque esta banda hace 4 años que no toca, Las Palabras Queman. Se tomaron un tiempito. Ajá, dice, muchas ganas de volver a verlos y de tocar temas viejos y nuevos. Esperamos verlos todos esa noche. Agradecen a la banda Mil Caras que los invitó para una fecha recién en noviembre. El 11 de noviembre van a estar tocando en Casa Rincón. Junto a Mil Caras, Ritual, Géminis y Revancha. Esto va a ser recién el 11 de noviembre, pero ya se están preparando. 19 horas, dice, así que supongo que será un turno temprano. Porque a veces, viste que... Los discos hardcore en 17 minutos termina, es así. ¿Sí? Supongo que las presentaciones en vivo también deben ser así. A full, los temas, un minuto y medio y así, palo y palo. Y bueno, y también dicen que con mucha alegría presentan lo que va a ser la tapa, ¿no?, de un nuevo disco de Las Palabras Queman, que se va a llamar Bajo Control, que incluirá 11 temas nuevos, hardcore, sin vueltas, directos, mensaje positivo. ¿Viste que yo te dije del positivismo? Bueno, no voy a cantar un ejemplo como te canté recién fuera del aire, pero la onda es que es gente que depende de tu estado de ánimo, eso, ¿viste? Pero aparte depende de tu estado de ánimo, supongo, si yo quiero levantar o quiero hundirme, ¿no? Ajá, supongo, sí. Hay mucha gente que dice, ay, estoy triste, me voy a poner más triste todavía. Ajá, sí. Y después, yendo a otros estilos de música, me acuerdo de mis vecinos que se ponen a escuchar esas cumbias o esos chamamés bien melancólicos, tipo 5 de la mañana, con 5 o 6 vinos encima. Digo, este hombre está a 2 minutos de cortarse las venas. Ajá, sí, pasa. Bueno, vamos a escuchar entonces a Las Palabras Queman haciendo Pasan los Inviernos. Queda un bache, no importa, porque después lo corto. Pero sale en vivo el bache. Bueno, pero la gente que escuche el audio va a decir, mira, no tiene ningún bache. Yo cuando los escuchaba en vivo, eran un bache. Festejaban el cumpleaños del bache, digamos. Sí, no tenés. Bueno, pasamos Las Palabras Queman, leíamos su fechita. Y bueno, seguimos con esta especie de bloquecito hardcore porque no queda mucho tiempo. No. O sea, bueno, me quedan dos temas, pero no sé si vamos a entrar. Y hay una banda de Moreno que es hardcore y que es de las grosas del hardcore. Ellos tienen un logo así como el de... ¿Viste ese de...? que hay un redondo y tiene como tres triángulos. Ajá. Que es así como de una mutación, no sé qué, una cosa así. De, ¿cómo es que se llama? Tiene un redondo y tiene como otro símbolo saliendo así. Un triángulo acá y dos abajo. Ajá. Saliendo de un redondo. Sí. ¿Sabés cuál? Sí, pero ¿qué significa eso? No sé qué significa, pero ponen OHC en estas triangulaciones que están del oeste hardcore. Ah. Es como el Buenos Aires hardcore, claro, pero el original el oeste no sabes hardcore. De qué es. No, no, pero es de algo de radioactivo, algo así. Ah, ya sé. A ver. Ajá, sí. Por ahí creo venía la mano. Googlear. Ajá. ¿Te es salió? El que sale, no, es el que sale como un logo de una banda que se llama Biohazard. Ajá, sí, exactamente. Ese. Bueno, pero con la O, la H y la C de Oeste Hardcore es el grito de guerra, de asesinato en masa. Bueno, acaban de lanzar un nuevo disco que se llama Conurbargo. Conurbad. Está mal escrito acá, lo escribieron mal. ¿Conurbardo? Conurbardo, sí. Pero lo escribieron mal acá. Entren a la página de asesinato en masa y fíjense que lo escribí. Conurbardo se llama. Bueno, este disco es acaba de salir. Hace 9 horas lo subieron. Sí. Está en YouTube. Y bueno, en ese transcurso, desde que lo pusieron hasta acá, yo descargué el audio entero y lo corté pieza por pieza. Ajá. Hay gente que me dice, ¿qué hace tanto en la computadora? Sí. Estoy cortando temas, estoy separando los temas, señores. Y bueno, separé todos esos temas y bueno, tuve la posibilidad de ir escuchándolo a medida que lo separaba, porque como llevo un tiempo, es como que escuché el disco 2 o 3 veces entero. Y bueno, hay algunos temas muy buenos, la verdad, y hay uno en donde tienen un invitado especial que a la gente tal vez lo recuerda de bandas que empiezan con F. F es su primer nombre, su primer palabra. P, la segunda palabra. Ah. De Fan People. Bueno, hay un invitado de Fan People, conocido como Necro, en uno de los temas. Pero es cortito como... ¿Cómo te podría decir? Patada de Chancho es el clásico. Como Patada de Chancho. No sé si hay otros. Y bueno, y si bien había temas más largos... elegí dos cortos. Y... hacer un 2x1 de asesinato en masa, que quede piola. Saludos para Adrián Corbalán, si está escuchando, que puso un like ahí en el video. Espero que nos esté escuchando. Un abrazo grande para él. Bueno, siempre tenemos el recuerdo de cuando tenía banda y lo invitábamos. Así que Adrián Corbalán, cuando vuelve la banda, así lo volvemos a invitar. Bueno, teníamos dos temas de asesinato en masa para compartirles, que uno se llama Control y el otro, con el señor Necro como invitado, que se llama Calles de Tierra. Vamos con ese 2x1 y no sé, Cristian, que sea lo que Dios quiera. Y vemos lo que pinta. Ajá. Oh! Este es nuestro humilde bloquecito hardcore, se podría decir. Tengo acá para recordarles una fecha que se dio hace muy poquito, ¿no? La gente de Offside, banda amiga de la casa, va a estar tocando el 7 de octubre y celebrando 10 años. Esto va a ser en Oeste Rock, que en República de Portugal. A ver si lo tengo por acá, esa dirección, porque no llego a leer ahí el cartel en la computadora. República de Portugal, 3123, en Isidro Casanova. Así que ténganlo en cuenta, Upsai cumple 10 años y toca el mismo día que Marky Ramón. Pero ni vamos a ir, así que qué importa. ¿Qué importa, Marky? Bueno, Upsai festeja 10 años el 7 de octubre. Vamos a ver si la semana que viene hacemos un llamado telefónico, una conferencia. ¿Cómo se hace, Cristian? ¿Qué cosa? Así de... que ponemos, llamamos a alguien y que salga él. Ajá. En la pantalla y yo acá. Qué buena, y él acá. Qué buena pregunta. ¿Se puede hacer eso? Debería, yo creo que debería poderse, pero bueno. Bueno, si llega a estar Costi, por ahí vamos a preguntarle. Uh-huh. Porque eso estaría bueno, ¿no? Que salga él en la mitad, nosotros en la otra mitad. Claro. Y a hablar a calzón quitado, como es debido. A esta altura de la tecnología, no lo veo... imposible, pero bueno. Ajá. Bueno, a Pato vamos a llamar de Offside. Va a tener que estar arreglado, ¿viste? Porque no es para que salga así nomás. Mínimo, que esté peinado, ¿no? Sale desde una esquina, ¿eh? Ajá. Tomando vino. Ajá, sale desde la esquina ahí con los vagos. Bueno, las bandas invitadas para esta fecha del 7 de octubre en Oeste Rock son Suerte de Perros, banda que ha venido a la radio en nuestra primera o segunda temporada, y la gente de Traful, banda que me acuerdo que hablé con ellos y creo que una vez me pasaron un tema, pero no los invitamos en el final, pero siempre... como que acaparamos la zona del oeste, como Isidro Casanova, San Justo, Ramos Mejía. Invitamos muchas bandas de aquella zona. Porque para ser buenas migas, ¿no? Me acuerdo que una vez invitamos a Mentes Saturadas de allá, de aquella zona, ¿no? Y resulta que la rompen, ¿viste? Lo sigue mucha gente. Y una vez vinieron a tocar acá este boliche de José C. Paz que quedaba por Perón, que no me... Zoom creo que se llamaba. Vinieron a tocar ahí y yo pensaba, ¿será que viene gente de allá a verlo? Vinieron en un colectivo gigantesco. Se bajaron todos ahí. Bueno, una vez yo también me acuerdo que sacaban así como... un micro porque iban a tocar en la trastienda, ¿viste? Y le dije, mirá, yo voy a ir a la trastienda, le digo. No voy a ir a San Justo para ir con ustedes, le digo. Pero necesito que me vendan la entrada más barata. Y bueno, me vendieron la entrada más barata. Nos encontramos allá en la puerta, en la trastienda. Y bueno, había gente que se acordaba de mí, de aquella vez que habían venido, que... Mentes Saturadas era una banda que vino en la segunda temporada, ¿viste? Yo la verdad ni me acordaba quiénes eran, pero venían y me decían, yo fui a la radio, y le digo, joya, buenísimo, pero no me acordaba, ya había pasado tanto tiempo. Creo que estamos para la tanda, Cristian. Sí, estamos, a ver, vamos a ver, para que apriete los botonitos. Ajá, sí, porque viste, a veces listo. Te equivocás uno y ahí ¿qué está pasa? Vamos a la tanda. Dale. Son las 8:56. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. FM Trujuy 91, siempre junto a vos. Cortina de fechas, arranco yo. Tengo viernes 29 de septiembre, día de los ñoquis, ¿no? 19 horas, Ratos de Porao en Argentina. Invitado, Where's My Bible, de Finlandia. En el Teatrito Sarmiento, 1752, Cava. Viernes 29 de septiembre, 22 horas, Germán y Mal Momento. Invitado de Ocupas, Insensibles. En Doctor Tazo, Rivadavia 250, Escobar. El viernes 29 de septiembre, Slam Punk Festival. Van a estar tocando Dos Minutos, Bulldog, Jauría y XMF, que es la bajista de El Otro Yo con su banda, ¿no? Esto va a ser en el Estadio Luna Park. Sábado 30 de septiembre, Bloqueo Mental, los 30 de Bloqueo 1993. 2023, invitados, Explosión Masiva, Los Parlantes y Víboras, en La Fuente, Tambo Nuevo, 1431, Hallingham. Sábado 30 de septiembre, 20 horas, Mal de Parkinson, festeja 30 años, invitados, Inadaptados, en Stramer, Bargoy Cruz, 1631, Cava. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, Parietal, presentando En Todos los Tiempos Ahora. E invitados, Persiste, Rebeldía y Mistacmos en XLR, Tribulato 449, San Miguel. Habían subido a su Facebook la foto de El Pulpo con los chablones enganchados y las remeras que mandaron a hacer, que están muy buenas. El sábado 30 de septiembre, también 22 horas, Festival Cultiva, a favor de la despenalización de la marihuana. Van a estar tocando Flema, Un Brujo, Encadenados y Flaco Aspirineta. Esto es en Club del Sur, Mex 1066, Temperley. Viernes 6 de octubre, El Brutal Caos, de Esculture, ADP, en Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. El viernes 6 de octubre, 23 horas, Marzo del 76, y Rehabilitados, en Ruta 26, Rock del Viso. Ay, se me terminó la cortina. Sábado 7 de octubre, 19 horas, Marky Ramone, en el Teatro Flores, Avenida Santa Fe, 7806. El sábado 7 de octubre, Offside, festejando 10 años, invitado, Suerte de Perro y Traful. Esto es en Oeste Rock, República de Portugal, 3123, Isidro Casanova. Domingo 8 de octubre, 19 horas, Edo. De Esto Se Trata, ODR y Contra Todo, en Cerce, Avenida Gaona, 174, Ramos Mejía. El jueves 12 de octubre, 21 horas, Super Hugo va a estar tocando junto a La Mala Yunta en Mutar, Avenida Mitre, 982, Avellaneda. Viernes 13 de octubre, 21 horas, Quebraditos, Embajada, Ineptos, en Cúpula, Presidente Juan Domingo Perón, 2687, San Justo. Así es casi a la vuelta de que íbamos nosotros, de Circus. Es a una cuadra de donde comprábamos panchos, hamburguesas y cervezas. El sábado 14 de octubre, 19 horas, Responsables No Inscritos, va a estar tocando en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560, en Palermo. Sábado 14 de octubre, 22 horas, De Orcos, Malevo, Carcamán, The Losers. En Monociclo Club de Arte, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6944, Banfield. El viernes 27 y sábado 28 de octubre a las 19 horas, Mala Suerte va a estar festejando 30 años de La Máxima Emoción. Y recordar el momento de La Máxima Emoción. Esa exactamente. Invitados el 27, Hijos de Nadie, y el 28 sería, ¿no? El 28, sí, Traje Desastre. Esto va a ser en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560, Palermo. Y por último, sábado 28 de octubre, 19 horas, Mal Pasar, Ejército Negro, Entierro Prematuro en Club Tucumán, Andrés Baranda, 941, Quilmes. Y acá te refresco que el 20 de octubre, Exin Mil Voces van a estar tocando juntos a la gente de The Culos and the Ovarios y Casco Tazo. Esto va a ser en Doctor Tazo, Rivadavia, 250 Escobar. Andás a ver si es avenida, ¿no? Capaz que es una callecita así nomás. Sí, vamos a escuchar a la gente de Mil Voces haciendo Como una ola de mar. Como una ola de mar, mira vos. Ajá, Mil Voces. Bueno, listo. Porque así canalizo la violencia. Voy a seguir como siempre. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Como una ola de mar! ¡Quiero que crece y no puede parar! ¡Porque así cae el sol y del mar y del viento! ¡Como una ola de mar! ¡Quiero que crece y no puede parar! ¡Porque así cae el sol y cae el sol! Se fuego otra vez porque vos, ¿quién sos? Para decirme lo que puedo y lo que no. Y que no me detengo, pues soy como el viento que no se ve pero se siente. Y así voy como siempre. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Como una ola de mar! ¡Quiero que crece y no puede parar! ¡Porque así cae el sol y del mar y del viento! ¡Como una ola de mar! ¡Quiero que crece y no puede parar! ¡Porque así cae el sol! Atención, ¿qué pasa, Cristian? ¿Qué está pasando con la gente? Yo no soy, Está enfocando para otro lado, debe ser costilla. Yo no soy. ¿No? No. Igual no, yo estaba tirando cosas para arriba a ver si salía en la cámara y no salía. Aparte, en esta, en la que está a la izquierda, no hay nadie ahí, si te fijas, no hay nadie sentado. Aparentemente. Es pura cháchara. Aparentemente, no lo estamos viendo. Aparentemente no, esta es tu silla. Acá me lo estoy señalando, pero... No, pará, yo estoy ahí. Yo estoy del lado derecho. No, pero en la otra parte de la pantalla no estás. No, porque la otra es la cámara que va por acá arriba. Claro, pero a ver, cruzar brazos. ¿Ves? No está fija esa. Es una estática, imagen estática, no es de ninguna cámara. Ajá, no, sí, estuve rompí toda la lista del programa anterior y la tiré para que haya una lluvia de papeles y no hubo. Ahí te pongo un primer plano. No, pero no me teñí la barba, me está jorobando. No me quemé. No me quemé. A ver, el automático. Bueno, pasamos mil voces. ¿De dónde son los chicos? ¿Saben de dónde son? ¿Los podremos invitar al programa? A ver. ¿Serán aptos para venir a... Ya que tengo una cámara cerca, les voy a mostrar. Bueno, a ver. Acá tengo el disco de Piscadela Verde. No, Cristian, cambiaste la cámara justo cuando no, ahí la cambié de vuelta. Ver, tenés ya. Delay. Fíjate acá arriba. El disco de Piscadela Verde. Arriba. Ahí. ¿Sí? Ajá, ay, se ve bien ahí, pero ¿sí? Está grandísimo. Excelente. Bueno, esta es la banda brasileña que iba a venir la semana pasada, pero no vino y yo me lo encontré el domingo. Y bueno, me dejaron algunos discos para regalar. Si a ustedes les interesa el disco, pueden mandar un mensaje al 11 53 24 1306 y me lo piden. Ahí lo voy a alejar. Tengo varios, así que se los podría dejar en alguna roquería cercana a su hogar. Por ejemplo, Asesino. Todos vivimos cerca de Asesino. Sí. Lo conocemos a Irving y se lo podemos dejar, no nos va a hacer ningún drama. Así que cualquier cosa se lo dejamos en Asesino si lo quieren. Bueno, nos dejó el disco, unas camisetas como de básquet que están buenísimas. Esas nomás se las comento, no se las doy ni en pedo. Ah. Y bueno, musculosas tienen de Piscadela Verde, porque ellos son de Brasil, pero son de Belém. Que Belém queda muy en el norte de Brasil. Es un lugar que hace calor todos los días del año. Así que el domingo, que estaba medio lluvioso en Capital, se imaginan cómo estaba nuestro amigo. Estaba como un pollito mojado, porque estaba lloviendo y hacía un frío que él no conoce en todo el año. Claro. Él había venido a tocar con la banda hace unos años acá de Argentina. Y él había venido producido para tocar como acostumbra a tocar él toda su vida. Que toda su vida tocó en un lugar que hace calor. Pero acá era junio, julio. Y se hago de frío. No sé si me entiendo. Mucho frío. Así que se fue todo engripado para Belém. Bueno, y una banda que hoy estaba tocando. Hoy iba a tocar, Cristian. Ajá. ¿En dónde? En el Escobar Rock. Martín, sí, una banda punk que habla mal de uno de estos festivales así de una ciudad. Manejate solo un tiempito. Que no me acuerdo cómo se llama, pero era una localidad rock, viste que siempre el municipio hace un evento así. Y bueno, habían hecho un evento de esta localidad y una banda punk hizo un tema de qué feo que son los eventos de esa localidad. No recuerdo cuál era la localidad. Si está escuchando Martín, seguramente me va a mandar un mensaje y me va a decir cuál es esa ciudad. Pero es un tema que en Spotify solo le salta a Martín, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llamaba la banda. Bueno, esta banda que le estoy contando se llama Bajo Trauma. La que vamos a escuchar ahora. Ellos son Abel Jardín en bajos y coros, Guillermo Ponce en bajos y voz, y Miguel Conejito. Se cortó acá el mensaje. Bueno, Miguel en pandereta. No, ¿qué me falta? Me falta el batero. Miguel Conejito en pandereta. Me falta el batero, me parece. Así que, bueno, acaban de sacar un nuevo material que lo subieron a Spotify. Dice lanzamiento 22 de septiembre. Ayer lo subieron. A las 10 de la mañana. Es un EP que está en Spotify. Y bueno, rescatamos un tema de ahí para pasarles. Me estuvieron diciendo que iban a hacer un video con uno de estos temas. A ver, acá no me acuerdo qué tema era que me dijeron que iban a hacer un video. Pero bueno, yo encontré uno que se llama Escondidos. y es el que vamos a pasar ahora. ¿Te parece, Cristian? ¿Te parece, Cristian? Dale. Dale, dale. Escondidos, que nadie nos vea. Seguimos en alta tensión. Acá llegó Irving. ¿Todo bien, Irving? Todo tranquilo. Vos viniste ya cenado, ¿no? Sí, obvio. Ah, viste. Me parecía. Por eso tarda más en llegar. Pasé por el delivery. Ajá. Bueno, te quería decir que cuando hiciste el collage para lo de las anticipadas ahí en Six, ¿se llama el lugar? Sí, Six Bar. Bueno, hiciste un quilombo. ¿Por qué? Tantas atravesadas, no se entiende ninguna. Ah, por eso ahora, yo hice una sí, que se entienda. Ahora ya. Sí, puede ser, porque lo hice apurado todo. Bueno, vos de ahí, ¿quién más van a estar? Sound Blanche, Chanaconas, uh-huh. Y el otro, Raza 1982. Ajá, sí. Muy bien. Ajá, sí, viste, me acordé. Así que tienen las anticipadas ahí en la roquería. ¿Qué más tienen? Después también tenemos anticipadas para Los Tres Gigantes, que van a ser en Aedo, en el Auditorio y en Group, que es en diciembre, que toca Orcas, Animal y Barilari. Y una nueva ahora que recién nos han dado la fecha, que es Sin Ley, Aliento de Perro y Matarreyes, un día antes de las elecciones, el 21 creo que es. Ah, es matiné. Es matiné, claro, termina a las 11. Ajá. Uh-huh. Bueno, y las de Nihilismo también. Y las de Nihilismo, claro. Ajá, sí. Ah, y ahora nueva de Fidel Nadal también, que toca en Six Bar este sábado, no el próximo. Ah, mira vos. Vas a ir a eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver a cuál me acoplo primero. Viste, hay que ver. Bueno, la gente de Dos Minutos sacó un nuevo tema, Cristian. Un viejo nuevo tema. Porque lo hicieron con el señor Ciro Pertusi. El tema Lejos Estoy, y bueno, vamos a juzgar, no me gusta juzgar, pero juzguemos a... Bueno, Ciro Pertusi tuvo problemas en la garganta y lo operaron, ¿viste? Y bueno, ahora le queda una voz ronca y todos dicen, ¿se va a ir cambiando la voz con el tiempo? ¿O va a cantar como Iorio? Claro, va a cambiar de estilo. Ajá. Así que bueno, vamos a escuchar Dos Minutos junto a Ciro haciendo Lejos Estoy. Con ganas de pelear. Otra noche más. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Vuela, vuela, primavera. LRI 404, FM Trujuy 90.1, siempre junto a vos. Fin de espacio publicitario. Seguimos en alta tensión. Acá Cristian me preguntaba qué habíamos pasado. Limpiando un poquito acá. El festival que tenía un tema que hablaba en contra es Tapiales Rock. Que el tema lo hace una banda que se llama Sexy Matanza. Así que ténganlo en cuenta. Es un lindo tema, pero se ve que tuvieron problemas con la gente del festival. Y bueno, hicieron este tema en contra. También creo que había una banda que hacía uno sobre los festivales en donde hay un intendente que se llama Descalzo, un candidato eterno. Y Ituzaingó. El otro día estaba hablando con una persona que sí. Es de ahí. Ajá. Y el hijo está ahora. Ajá. Después de ser años y años intendente. Ajá. La persona con la que yo hablaba estaba dentro de su mismo espacio y estaban abriendo otra lista, pero bueno, tenían muchas trabas del otro lado, trataron de no dejarlos participar en la PASO. Ah. Y bueno, finalmente lograron que no, que se bajaran, digo. Ah. ¿No? En fin, bueno, cosas de la política. La gente de Submisión hacía un tema en contra de... lo nombraba, viste, porque... Yo había hecho una imagen que trajo cierta controversia en donde puse los logos de las bandas que pasamos este año. Son las bandas que pasamos en los programas desde cuándo arrancamos, en marzo hasta ahora. Sí. En febrero, nos dejaron febrero dos programas, ¿te acordás? Sí. Bueno, desde esos dos días de febrero hasta acá, todas las bandas diferentes que pasamos, muchas las repetimos dos o tres veces, ¿viste? Pero se hizo una vorágine de bandas. Hay como 230 bandas ahí en esa lista. Y había gente que me ponía, faltó tal. Pero no apuntaba a ser una lista completa. Apuntaba a ser lo que se nos antojaba pasar en el programa. Así que es lo que pasábamos. No es que dijimos, vamos a hacer todos, porque todos hacen eso de poner de fondo los logos y se lo roban, ¿viste? Ponen logos de rock y se lo roban. No, estos son los logos de las bandas que pasamos en alta tensión. Cada tanto hay un tema que nos obligó a pasar Irving, ¿viste? A ver acá. No, ahora no lo voy a encontrar, pero... por ahí tenía un... Acá un chiquitito Malón. Ese Irving dijo, pasen Malón que van a sacar discos, ¿no? La final ni compraste, ¿no? De Malón sí. Sí. De B8 no compraste. De B8 no compré. Porque no pasamos, no lo pusimos acá, ¿viste? Lo teníamos que poner y capaz que la suerte te acompañaba. Puede ser para la próxima. Sí. Pero bueno, ahí aparecían las cosas. Tengo, Cristian, la gente de Piscadela Verde que nos llenó de regalos haciendo el tema... Yo-Yo, ¿te parece? Dale. Con video, es con video. A ver si sale. Yo-Yo, que eu vivo a vida de 10 anos atrás. Confirmo e admito que não mudei pra vender mais. E eu sei muito bem que eu estou velho e fora de moda. Se ela prefere o DJ, isso já não me incomoda. Doideira. Toca até no se rasgo. Nossa, que festa maneira. E esse viso realmente não é de dar dó. Como diria o Sandroca, égua do viso pró. Seguimos en alta tensión, así pasaba Piscadela Verde con un video que en un momento cuando lo largaron hubo dudas porque se equivocó de video, ¿qué es esto? Se está poniendo senos. Pero no, era un muy buen video de la gente de Piscadela Verde. Y bueno, tenemos otra banda de Brasil para pasarles, que va a estar haciendo un tour por Argentina. Y el 29 de septiembre arranca en Buenos Aires, el 30 de septiembre en Rosario y el 1 de octubre va a estar tocando en Salta. Me acuerdo que una vez había venido y tocaron en Moreno, en un lugar que se llamaba Desafío, creo. Que decía Desafío Rock. El que Desafío regenteaba, rock. El que después se hizo conocido por otras causas. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo por conocido? Parecerse al Chavo del Ocho. Sí, exactamente. El Pil. Qué famoso ahora. Ajá, ya está. Que un quilombo se armó esa vez. Ahora vive de eso, ¿no? Hace presencias. Había gente que quería... Ajá, sí. La otra vez a una banda le dijo que si no, le mandaban salud. Viste que a veces la gente le gusta grabar un video. Y bueno, se viene la fecha, qué sé yo, cosas así. Y bueno, y él decía, bueno, o sea, me presento, yo soy Pil. El Chavo Metalero. Y bueno, invitaba a ver una banda, ¿no? Bueno, me acuerdo que una vez yo estaba saliendo de desafío y mi acompañante se embriagó. Se embriagó al punto de que caminaba mal, ¿vale? Y yo trataba de decirle, vamos a andar derecha nomás. Allá nos vemos en la parada del 203. Bueno, pero tenía que ir ayudándola y me vio Pil y decía, ¿qué estás haciendo? Estás embriagando, mujer. Y yo ni tomo. Así que, bueno, teníamos eso con Pil, que traía no solo bandas heavy a Moreno, también hacía recitales de Eterna Inocencia, de Mal Pasar, y bueno, siempre venía a la radio para decirlas en Desde el Oeste o en Alta Tensión, ¿no? Cuando empezamos. Así que teníamos ahí al amigo Pil, que ahora lo conocen como el Chavo Metalero. Casi todo el continente. Ahora lo conocen en todos lados. Vamos a escuchar a Ratos de Porado, Cristian, haciendo Necropolítica de su último disco. A ver, acá, este. Ahí está. Los Ex Dos Minutos hicieron una banda de la que no leo la fecha ni nada porque traidores. Yo soy de Dos Minutos más que los propios integrantes, boludo, que me venís acá. Así que bueno, le mostré una foto de quién era el batero viejo y no nunca lo conoció, ¿viste? Así que ahí está. Bueno, tuvimos bloque hardcore, tuvimos bloquecito brasileño, ¿viste? Estamos para una caipirosca y bailar samba acá. Bueno, tenemos que hacer más música en bloque, para, claro. No sé, compramos una guayaba. Guayaba era que venía de Brasil, ¿no, Cristian? En los 90, que venía todo. Ajá. Guaraná también. Guaraná era la más antártica. Guaraná. Ajá, sí. Más dulce. Bueno, la gente se coleccionaba latas porque venían latas de todos lados. La chocolatada de Japón. ¿Qué? Andás a ver cómo llegaba acá. Eso. Cada lata ponía un pequeño ladrillo al alto muro de la deuda externa argentina. Claro, sí. Bueno, venían las latas de Yahoo. ¿Viste que hay algunas imágenes que está Johnny Ramón, el guitarrista, con una remera que dice Yahoo por la chocolatada? Venía esa lata desde Japón a la Argentina, la compras en cualquier lado. En los lugares donde vendían gaseosa, ahí en la heladera, había una que decía, ¿qué gaseosa es esta? Porque no es chocolatada, te decían. Increíble, Cristian. Tengo un tema, Cristian, de una banda que te recomendé. Sí. Que se llama Hércules Vigila. El tema se llama Gracias por el Mundo. Dale. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí. Dale. Para, a ver. Ahí está. Estábamos, hey, Tenemos en alta atención, pero ya para irnos despidiendo, escuchamos Hércules Vigila haciendo, ¿qué tema era? Gracias por el mundo. Van a estar tocando el 7 de octubre junto a Club Oscuro y una banda que te gustaba mucho vos, Cristian. ¿Cuál? Una banda que tenías el disco en el auto cuando tenías lectora de CD en el... qué sé yo, no, tuve en varios discos. Mira, habrás tenido cuatro. Había uno de Gogo Squad, me acuerdo. Ajá, bueno, no es Gogo Squad. Después banda tuve de Uruguay. Tuve de Diagonal también. Ajá, Diagonal, sí. ¿No te viene a la mente? No me acuerdo. ¿Te acordás que tenías uno de una banda de chicas? ¿De chicas? ¿Una banda? ¿No te acordás cómo se llamaba? Ah, pero ni en pedo me acuerdo cómo se llamaba, no, no. Que era como una tapa celeste y que hacían un cover de Flema. ¿Te acordás? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama ni en pedo. Bueno, pero igual no es esa banda, es otra. Así que seguí arriesgando. Bueno, no, es que no hay chance que me acuerde. Bueno, había uno que era tipo que una... empieza con E. Tiene que ver con una revista. Y tiene dos palabras. La primera es con E y la segunda es con A. No tiene sentido esto porque no hay chances de bucear tanto en mi memoria. Bueno, es EF. Ajá. Y la segunda palabra es con A. EF. Ajá. Efecto Amalia. ¿Viste? Lo sacaste. Tenías que decir, está relacionado con el nombre de una señora de 60, 70. Ahí va. Ah, no me daba hoy el juego. Yo te iba a decir una revista y el nombre de una señora. Ah. Por efecto metal, pero no lo iba a sacar. Ajá, no iba a sacar. Bueno, van a estar tocando el 7 de octubre en el Salón Pueyrredón. Hércules Vigila, Efecto Amalia y Club Oscuro. 7 de octubre, Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560, acaba. Es esa la fecha nomás, Cristian, así que si te interesa, te buscamos un reemplazo y te vas a ver Efecto Amalia. Una vez fui a ver Efecto Amalia solo a un bolichín. Sí. Para mí no estaba habilitado. ni habilitado ni habituado. Ah. Y yo en ese momento estaba fanatizado con el Campari. Y decía Campari, un Campari con naranja. Me dieron un Campari que estaba con Levité de naranja. Ah. Malísimo, ¿no? Obviamente. Sí. Tiene que ser con algo más cercano a la naranja, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Me lo tomé igual, obviamente. He tomado cosas peores. No, una vez me acuerdo que fuimos a Capital y vos fuiste a un boliche con Carola. No me acuerdo era quién. Había una banda media rara que tenía, en vez de bailarinas, bailarines. En ropa interior. Para Pipou. Para Pipou. Y yo me fui a ver una de esas bandas hardcore de que los pibes tiran piñas y patadas así a lo bruto. Que no, era de José Cepaz la banda y tocaba en Capital. Y bueno, me acuerdo que en un momento yo digo, bueno, terminó mi recital, voy a encontrarlos aquellos. Pero yo estaba por Congreso y ustedes estaban por Palermo, creo. Sí, puede ser. Así que tuve que hacer varias veces un recorrido raro por Palermo para llegar a donde estaban ustedes. Bueno, nos vamos a ir, Cristian, con un tema cortina. Yo pensaba relatar, ¿no? Como un poema tema. Googleé cosas cortas también, pero varias de no se pueden por cómo es. El INAD y todo eso. Ah, viste. Corto como muleta de cocodrilo, dice. Ah, mira. Resbalada de nano antes de que nos saquen del aire, ¿no? Patadita de cerdo. Abrazo de suegro, dice. Otro. Y bueno, sí, el leñador de bonsai, y así podemos seguir. En un momento que nos fuimos a la tanda, pasaron un tema como en un institucional, ¿no? Con un tema de Michael Jackson. Ah, sí. Y yo me causó risa porque este tema último nombra a Michael Jackson porque dice de una chica, ¿no? Que había entrado a un lugar que él habituaba y que parece que entró equivocadamente ahí. Decía, la vi, estaba comprando un disco de Michael Jackson. No será difícil de olvidar. Y después en otra parte dice, nunca lleva pantalones, no conoce a los Ramones, no será difícil de olvidar. Y el estribillo dice: porque Marta no es una punk. Marta no es una punk. Marta no es una. Nos vamos a ir con ese tema, Cristian, ¿te parece? Dale. Bueno, será hasta el sábado que viene. Irving, ¿sí? ¿Quiere mandar saludos a alguien? ¿Algún saludo? ¿No? ¿Vos? Bueno, no, saludos a. Saludos a mis gatos que están esperando en la ventana. Saludos a la familia que me está mirando. Bueno. Ajá. Bueno, nos vamos a ir hasta el sábado que viene con la banda de España Airbag haciendo Marta no es una punk. Son las 9.